casualidad que estás viviendo con ella. No soy quien para juzgarte, pero fíjate bien. No sé por qué ahora me dices así, ¿crees que no me doy cuenta? Ella era tu mujer y ahora es mía. Pregúntale, pregúntale si aún me quiere. Pregúntale, pregúntale si me pudo olvidar. Te bajará la mirada porque no tiene valor de decirte a la cara que me ama. Pregúntale, pregúntale si aún me quiere. Pregúntale, pregúntale si me pudo olvidar. Te bajará la mirada porque no tiene el valor de decirte a la cara que me ama. Para toda la gente de Santiago, con mucho amor. Ayer me enteré por casualidad que estás viviendo con ella. No sé quién para juzgarte, pero fíjate bien. No sé por qué ahora me dices así, ¿crees que no me doy cuenta? Que ella era tu mujer y ahora es mía. Pregúntale, pregúntale si aún me quiere. Pregúntale, pregúntale si me pudo olvidar. Te bajará la mirada porque no tiene el valor de decirte algo.